Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos a Ojos de Oriental. Hoy cerramos el año 2014, es nuestro último programa de este año 2014 y lo vamos a hacer yéndonos de viaje. Nos vamos a ir de viaje por Asia, bueno, vamos a ir de viaje en tren porque vamos a recorrer algunos lugares. Por ejemplo, vamos a recorrer algunas verdes colinas llenas de plantaciones de té, lugares con hielos perpetuos. Vamos a pasar por el paso de tren más elevado del mundo, a más de 5.000 metros. Vamos a atravesar desiertos también. Lo iréis viendo. Vamos a recorrer las rutas más espectaculares de tren que se pueden recorrer en Asia. Bueno, algunas de ellas, porque no hay tiempo para meterlas todas, obviamente. Pero bueno, vamos a recorrer algunas de ellas. Antes de ello, como siempre, vamos a hacer el repaso a las noticias que llegan esta semana desde Asia. Yo soy David Gómez Royán, encantado de saludaros. ...140 muertos y en el ataque a una escuela militar en Pakistán. Un grupo de seis personas vestidas con uniformes del ejército han entrado armados en una escuela para hijos de militares a primera hora de esta mañana en la ciudad de Peshawar. Según los medios locales, los atacantes han retenido a cerca de 500 estudiantes, mientras que finalmente 140 personas, 132 de ellas menores, habrían muerto en el ataque. Una parte importante de los estudiantes y del personal de la escuela consiguieron ser evacuados del lugar por el ejército pakistaní durante la mañana, hasta que finalmente esta tarde se ha dado por finalizado el rescate cuando soldados del ejército pakistaní han matado a los seis atacantes. El primer ministro de Pakistán, Nawaz Sharif, ha declarado que se trata de una tragedia nacional de la que los culpables no van a ser perdonados. El ataque ha estado reivindicado por el grupo talibán de Pakistán, asegurando en un comunicado que habían dado órdenes de no dañar a los menores, sino solamente a la gente mayor. En ese mismo comunicado, el grupo ha justificado el ataque a la escuela militar como una respuesta a las operaciones militares llevadas a cabo por el ejército pakistaní, que están en marcha desde el pasado mes de junio contra algunas zonas tribales como Waziristán y Khyber. Estos ataques se están llevando a cabo a través de bombardeos y también operaciones terrestres que han causado ya a día de hoy más de 1.000 muertes en esa zona. Shinzo Abe consigue el respaldo de los japoneses en las elecciones anticipadas. El Partido Conservador del primer ministro japonés, el Partido Liberal Demócrata, ha conseguido renovar su mandato en Japón con una importante mayoría que le llevará a ocupar 285 escaños frente a los 72 escaños conseguidos por el Partido Democrático, el principal partido opositor. Por su parte, el Partido Budista Nuevo Komeito, socio del gobierno de Abe, ha obtenido 32 escaños, lo que va a permitir al actual primer ministro gobernar en mayoría al sumar más de los dos tercios de los escaños del Parlamento. La participación en estas elecciones celebradas el pasado fin de semana han sido las más bajas desde la Segunda Guerra Mundial, con un 52% de participación, algo que se achaca a la falta de alternativas en la elección de gobierno japonés. El primer ministro Shinzo Abe convocó estas elecciones anticipadas ante la noticia de la entrada en recesión del país. La intención era más bien la de una especie de referéndum con la intención de ver si contaba con el apoyo del pueblo japonés para llevar adelante o seguir adelante con sus medidas económicas, las famosas Abenomics, algo que ha quedado bastante claro con la abultada victoria. Ahora tendrá que seguir trabajando en superar el estancamiento de la economía japonesa y en reducir la gran deuda pública del país, tarea nada fácil. El gobierno de Hong Kong da por terminadas las protestas y las acampadas de manifestantes en la ciudad. En el día de ayer se procedió al desalojo del último campamento de manifestantes que aún quedaba en la ciudad, en el que permanecían unas 50 personas. El desalojo se llevó a cabo por la policía junto a personal de limpieza y a seis camiones grúa que les encargaron de levantar las tiendas de campaña instaladas en el lugar. Durante el desalojo, al menos 17 personas han sido detenidas. Con esta acción, el jefe del gobierno hongkonés, Chu Jing-leun, ha dado por concluidas las protestas. Sin embargo, desde diversas agencias de noticias se confirma que, aunque las acampadas hayan terminado, cientos de personas siguen saliendo a las calles de Hong Kong para protestar. Desde el movimiento Occupy Central, principal organizador de las protestas, se han comunicado que, aunque las acampadas hayan terminado, la lucha y las protestas no van a cesar hasta que el gobierno ceda a sus peticiones de democracia real para las futuras elecciones de 2017. El petróleo de un barco cisterna hundido pone en peligro el manglar más grande del mundo. Se trata del manglar del delta del Sundarbans, un manglar de Bangladesh considerado patrimonio de la humanidad, en el que se habrían vertido más de 350.000 litros de petróleo tras el naufragio de un barco cisterna que estaba en la zona. El vertido ha afectado principalmente a una zona considerada un santuario para una especie muy rara de delfines que están en peligro de extinción. Se trata de un lugar con un ecosistema único en el mundo, en el que viven, aparte de estos delfines, también otras especies en peligro de extinción, como por ejemplo los cocodrilos de agua salada o los tigres de Bengala. Como respuesta al desastre, cientos de personas, principalmente habitantes de la zona, están trabajando junto con el personal forestal en limpiar y retirar el petróleo derramado. Por el momento se han conseguido retirar más de 40.000 litros y una compañía petrolera bangladesí está incentivando la retirada, que la gente ayude a retirar, pagando 30 céntimos de euro por cada litro de petróleo que se retire. Diversas voces se han alzado tras el desastre para que se prohíba la circulación de este tipo de barcos en la zona para evitar daños ecológicos irreparables. Bueno, pues con esta música tan sugerente empezamos el viaje en tren, y como quizá os ha sugerido esta música, el primer destino va a ser pues un destino potente, podemos decir, ¿no? El primer lugar al que nos vamos es al Tíbet. Bueno, en general siempre los viajes en tren tienen ese aire un poco del viaje romántico, ¿no? El viaje tradicional, ese viaje que siempre recorre montones de kilómetros en todo tipo de trenes, trenes en muchos casos destartalados, con sus vagones llenos de personas locales, de personas muy diversas. Bueno, todas unas historias que bueno, acompañan a muchos de estos viajes, de estos grandes viajes, ¿no? Y de estos grandes trayectos, como algunos de los que vamos a repasar en la tarde de hoy. En el primer tren en el que nos montamos es un tren bastante reciente, pero bueno, ya está convertido en se ha convertido ya en uno de los grandes trayectos de tren en el mundo, ¿no? Se trata del tren que se le llama el Transtibetano, que bueno, es el tren que llega hasta Tíbet, llega concretamente hasta la capital de Tíbet, en Lhasa. El tren parte desde tiene varios ramales, uno parte desde Shanghái, otro parte desde Pekín, y bueno, ahí también parte de algunas otras ciudades de China, pero bueno, estos son los principales, ¿no? Y recorre todo China hasta llegar a Tíbet, a Lhasa, que bueno, es su destino, ¿no? Este viaje en tren son unas acerca de, por ejemplo, desde Pekín son unas 44 horas de tren, en la que vas atravesando pues prácticamente todo el país, como os digo, ¿no? Es cierto que el tren sale por la noche, cada noche, a eso de las 9 de la noche, 8 o 9 de la noche, parte el tren de la estación del oeste en Pekín, en el centro de Pekín. Y bueno, durante toda la noche, pues es noche, se va durmiendo generalmente, ¿no? Y luego al día siguiente, la verdad que el trayecto del primer día, pues es no deja de ser un trayecto más dentro de China, ¿no? Pues vas pasando por diversas ciudades, pero por el campo chino, mucha ciudad, mucho paisaje de ciudades grises, con muchos grandes edificios de viviendas y demás, ¿no? Pues más o menos el paisaje que te puedes encontrar casi en cualquier lugar de China, ¿no? Pero lo interesante viene cuando te vas a dormir ese primer día, ese segundo día, y cuando ya te despiertas con las primeras luces del sol, ¿no? Porque ya cuando te despiertas ya estás entrando en territorio tibetano, y ahí es cuando cambian todo, y es cuando el paisaje y el viaje en tren se convierte en uno de los viajes en tren más espectaculares en el mundo. El tren entra en territorio tibetano, llega concretamente a la ciudad de Golmud, que bueno, es el último trayecto que se abrió en el año 2006, se completó todo este camino, todo estas vías del tren se completaron añadiendo este fragmento desde Golmud hasta Lhasa, de mil y pico kilómetros, y bueno, ahí es donde empieza el espectáculo, como os digo, ¿no? Empiezan a aparecer las grandes planicies tibetanas, los paisajes infinitos y vacíos. Se atraviesan estos paisajes, estos lugares de hielo perpetuo, donde la tierra está siempre congelada. Y bueno, son lugares totalmente aislados del mundo, ¿no? Donde no hay ningún tipo de vida humana, ¿no? Porque son lugares totalmente aislados y bueno, que muchos de estos lugares así sigan, ¿no? Para que la mano del hombre no meta mucho, no entre mucho por allí, porque ya sabemos que donde metemos la mano muchas veces lo jorobamos, ¿no? Entonces, bueno, atraviesas eso y luego llega hasta un paso de montaña que os decía al inicio, es el paso de montaña más alto del mundo. Es el paso de montaña que supera los 5.000 metros de altura. Todo esto, como veis, es una auténtica proeza de ingeniería, ¿no? Como así también lo vendieron un poco cuando se hizo y se estrenó desde China, ¿no? Pero es que, bueno, la realidad es cierto, ¿no? Es un trayecto espectacular. Y luego ya una vez pasado eso, también pasas por uno de los túneles, el túnel más alto hecho en el mundo, y luego vas descendiendo poco a poco hacia Lhasa y apareciendo ya todas las montañas del Himalaya en el horizonte y siguiendo, como siempre, pues con esos paisajes infinitos en los que, bueno, se pueden ver yaks, por ejemplo, ¿no? Y bueno, otro de los espectáculos también ocurre dentro del tren, ¿no? Porque cuando llegas a esta zona ya empiezan a llenarse los trenes de personas locales, de tibetanos, de personas de cultura tibetana, y bueno, enriquece mucho el tren. Es complicado siempre a veces comunicarse por la diferencia de idiomas, ¿no? Y porque no siempre todo el mundo puede comunicarse en inglés. Pero sin duda Es un viaje muy enriquecedor, tanto por el paisaje como por lo que vemos fuera, ¿no? Hacer este viaje en tren, este viaje hasta Lhasa, no es tan sencillo, porque coger el transtibetano tienes que tener un permiso, que es el permiso que se otorga a los extranjeros que quieren visitar Tíbet. Para ir a Tíbet no puedes ir libremente. Los extranjeros no podemos entrar libremente en Tíbet, no podemos entrar libremente en este tren o en un avión que nos deje en Lhasa. Tenemos que tener contratado un viaje, un guía de viaje, que será quien se va a encargar de nosotros durante toda nuestra visita a Tíbet y, por supuesto, va a estar esperándonos en la estación cuando llegamos a Lhasa. Y si no tenemos ese guía, no tenemos contratado eso, no nos han dado el permiso para entrar en Tíbet, no vamos a poder subir a este tren y, por supuesto, no vamos a poder entrar en Tíbet. Entonces, bueno, es una forma de la forma en la que se tiene desde China de controlar todo esto, ¿no? El controlar la entrada de extranjeros en Tíbet. Os preguntaréis cuánto puede valer más o menos hacer este viaje, hacer este trayecto de tren. El trayecto de tren como tal, como os digo, son unas 44 horas y desde Pekín hasta Lhasa en una cama normal puede salir por unos 100 euros, un poquito más de 100 euros todo el trayecto. Luego ya, eso sí, donde se encarece este viaje hasta Tíbet es cuando hay que pagar, contratar ese guía, ¿no?, para que puedas hacer el viaje. Pero bueno, como os digo, es uno de los grandes trayectos que actualmente se pueden hacer en el tren en el mundo, ¿no? Por eso, por la riqueza, por la mística del lugar al que se llega, ¿no? Y por eso, por cómo vas pasando de la tierra de superficies planas, ¿no? Cómo vas ascendiendo poco a poco hasta esos 5.000 metros, incluso los vagones van regulados con oxígeno para intentar regular, evitar el mal de altura y demás, ¿no? Bueno, pues vas llegando y subiendo poco a poco. Dicen también que es una forma muy buena de amoldarse a las alturas de Tíbet, es ir con el tren precisamente por eso, porque ya vas cogiendo poco a poco la altitud. Bueno, otro de los sitios a los que nos vamos a ir, vamos a escuchar unos sonidos del siguiente lugar. El siguiente lugar es Sri Lanka, un viaje por Sri Lanka. Vamos a escuchar unos sonidos de un viajero que estuvo en Sri Lanka y, bueno, grabó algunos sonidos y ha hecho una pequeña mezcla musical así con los sonidos que se pueden tener en el tren, en los alrededores, en la calle y demás de Sri Lanka. Vamos a escuchar un pequeño fragmento y seguimos enseguida con el viaje en tren por Sri Lanka. I think I can make a rhythm. Make a rhythm. Make a rhythm. Make a rhythm. Bueno, nos subimos al tren de las tierras altas de Sri Lanka, el tren también conocido como el tren del té. Es un tren que se coge en la ciudad de Kandy y nos lleva hasta otra ciudad, hasta Ela. Y bueno, es uno de los atraviesa una de las zonas también de gran belleza, ¿no? Una de las zonas de gran belleza en Asia, concretamente en esta zona un poco más del sur de Asia, en Sri Lanka. Atraviesa las colinas en las que están las plantaciones del famoso té de Sri Lanka, el famoso té de Ceilán. Atraviesa todas estas colinas en un trayecto serpenteante en el que, bueno, es uno de los grandes placeres, pues es ir siempre cerca de la ventana o incluso en la puerta, ¿no? Porque en estos trenes de Sri Lanka o de la India las puertas nunca están cerradas, ¿no? Entonces puedes asomarte, incluso ir sentado tranquilamente en la puerta o como hacen muchos de ellos allí, un poco así como agarrado y colgado de la puerta y disfrutando, ¿no? Es un tren que además que va muy despacito, son trenes lentos que por lo sinuoso del terreno también. Son trenes lentos que invitan a disfrutar del viaje, a disfrutar del paisaje y a disfrutar un poco pues de lo que es el viaje en tren, ¿no? Como os digo, atraviesan estas colinas en las que están enclavadas las grandes plantaciones de té, inmensos valles verdes, de un verde fuerte, un verde saturado, y que van, además de siempre estar allí trabajando, pues las mujeres generalmente, que son las encargadas de la recolección del té, se pueden ver a lo largo de todas estas colinas, a lo largo de todo este trayecto. Por supuesto, a lo largo del tren tú puedes bajar en las diversas paradas que hace y disfrutar un poco más de la zona, ¿no? Porque es una zona que sin duda merece conocerse un poco más, detenerse un poco con tiempo, acercarse a algunas de las fábricas de té, algunas de las plantaciones de té y conocer un poco cómo es todo el proceso del té, ¿no? Especialmente si te gusta el té y demás, pero bueno, aunque no te guste, yo creo que es interesante y enriquecedor, ¿no? Porque, bueno, conoces cómo funciona todo esto y también conoces toda la zona, ¿no? Con una riqueza, como os digo, paisajística y natural que es maravillosa, ¿no? El tren es un tren antiguo, un tren que, como os digo, va despacito, que, bueno, llegó allí, es una herencia colonial, al igual que las plantaciones de té. Una herencia colonial, pero bueno, tiene mucha vigencia y es un tren que lo coge mucha gente. Es verdad que se ha convertido en un buen reclamo turístico para la zona, ¿no? Para la zona de Sri Lanka, uno de los grandes reclamos turísticos de Sri Lanka es esta zona. Y también, como siempre, dentro del tren, puedes ir hablando, conociendo y tranquilamente con los locales, ¿no? Como sucede en otros sitios. Bueno, otro viaje recomendable en tren, y sin irnos muy lejos, seguimos por allí cerca, porque en la India, posiblemente cuando hablamos de viajes en tren, la India es uno de los sitios que siempre se nos vienen a la cabeza, ¿no? Porque tiene una de las redes ferroviarias más grandes del mundo, y además es realmente bastante buena, ¿no? Funciona de maravilla, las conexiones en todo el país, casi con cualquier lugar, funcionan muy bien para llegar a cualquier sitio. Y bueno, en la India la verdad que los viajes en tren son, si en los demás os digo que lo que pasa dentro del tren siempre es importante, en la India si cabe es posiblemente más importante, porque bueno, dentro del tren es una pequeña ciudad, por así decirlo, que representa muy bien la sociedad india, ¿no? Hay todas las clases que hay dentro del tren, hay diferentes vagones con diferentes clases. Y bueno, lo mejor es siempre, yo creo, a veces te gusta ir cómodo, pero lo mejor es siempre juntarse un poco más en las clases donde suelen viajar los indios. En las clases, por ejemplo, suele ser la más típica que coge la gente, los extranjeros que viajamos allí, es la sleeper class, ¿no? Que son donde va la mayoría de los indios, son los trenes con unas colchonetas azules a forma de cama que, bueno, se abren o se pliegan dependiendo de la hora del día o de si estás durmiendo o no. Y bueno, recorres la India, conociendo a la India, compartiendo con los indios muchas conversaciones, mucha comida, mucha vida en general, ¿no? Porque la verdad que es un placer viajar por India con el tren. Y bueno, uno de los sitios más míticos de estos viajes es llegar hasta Darjeeling, que está en las orillas del Himalaya, ¿no? Ya es el lugar desde el que se ve el Everest en la India. Y bueno, porque allí hay un tren muy especial, es un tren muy, muy pequeñito, como lo llaman el tren de juguete, porque es un tren bastante viejo, es un tren muy pequeñito, en el que, bueno, recorres las laderas hasta llegar a Darjeeling, y bueno, se ha convertido en estos últimos años ya en un tren turístico, destinado principalmente al turismo por el reclamo que ha tenido, ¿no? Es un tren que va con vapor, todavía va con vapor. Es un tren que tarda bastante tiempo en hacer un recorrido muy pequeño de apenas 70 kilómetros, tarda varias horas, tarda 8 horas o algo así, para que veáis que va muy despacito, apenas supera los 10 kilómetros por hora. Pero bueno, es una forma, pues como os digo, de disfrutar no solo del viaje en general, sino bueno, del viaje en tren, de lo que ocurre dentro, de lo que hay fuera. Bueno, como os digo, una maravilla, ¿no? Y bueno, para ir acabando, vamos a hacernos eco, a recordar pues el posiblemente el que se ha considerado durante, bueno, y se siguen considerando el gran viaje en tren por Asia que se puede hacer actualmente, ¿no? Y que es también uno de los sueños de todo viajero. Vamos a escuchar un poquito de sonidos de este viaje para entrar un poco en acción. Yeah. Estos sonidos que estabais escuchando, que escucháis, son sonidos de Mongolia, porque bueno, el gran trayecto en tren que se puede hacer, yo creo, casi actualmente en el mundo, es sin duda el transiberiano, que bueno, tiene varios ramales, concretamente el que llega hasta China, que atraviesa Mongolia, se conoce mejor, o más bien como transmongoliano. Y bueno, es el gran viaje en tren porque bueno, son 10.000 kilómetros, casi 9.000 y pico kilómetros de viaje desde Moscú hasta Pekín, concretamente en el caso del transmongoliano. Un viaje sin duda, bueno, que está, yo creo, en el sueño de todo viajero, ¿no? Atravesar toda la estepa siberiana, llegar a Mongolia, poder disfrutar de Mongolia, de sus paisajes, de sus inmensas estepas, del desierto de Gobi, por supuesto, y luego ya finalmente acabar llegando hasta Pekín después de haber hecho pues uno de los grandes viajes que se pueden hacer, ¿no? Todos estos viajes de los que os he hablado, estos viajes míticos en tren que recorren paisajes únicos, este el transiberiano, por ejemplo, pasa, pues como os digo, por Siberia, imaginaos Siberia, pasa por el lago Baikal, atraviesa Mongolia, bueno, es una maravilla, ¿no? Todos estos viajes, lo que es el tren en sí, la verdad que por ejemplo, lo que os decía antes, ¿no? El caso del transtibetano que llega desde Pekín a Lhasa, 44 horas de viaje en tren, lo puedes hacer por poquito más de 100 euros. En caso de los trenes de Sri Lanka y de la India son muy baratos. El viaje concreto este del que os he hablado en Sri Lanka por 4 euros aproximadamente lo puedes hacer. Los viajes en India puedes hacer viajes perfectamente de 20, 20 y pico horas, 30 horas, que son importantes distancias en kilómetros. Pueden ser 1.000 y pico kilómetros o cerca de 2.000 kilómetros por apenas 20 euros o cosas así. Bueno, son muy baratos, ¿no? Es muy barato este tipo de viajes, por eso, bueno, estos lugares son uno de los reclamos de los mochileros, ¿no? Por eso, ¿no? Porque viajar en transporte en estos países es bastante económico y, bueno, vas a sitios espectaculares, como os cuento. En el caso concreto del transiberiano es un poco más caro, pero, bueno, teniendo en cuenta que estás recorriendo casi 10.000 kilómetros, el precio total, más o menos, saliendo desde Moscú hasta Pekín, son unos 300, entre 300 y 400 euros. Es una semana aproximada de viaje, si no bajas, claro, lo lógico generalmente cuando vas en el transiberiano es hacer paradas, ¿no? Parar en algunas de las ciudades en las que vas atravesando, ¿no? Pero bueno, si quieres coger el transiberiano y pasar de 7 días en el transiberiano, eres libre y lo disfrutarás igualmente, ¿no? Bueno, este es el repaso que hemos hecho a algunos de los viajes. Yo creo que hay más, ¿no? Pero estos son algunos de los más espectaculares que se pueden hacer, de las rutas de tren más espectaculares que se pueden hacer en Asia, ¿no? Como siempre, el problema de Asia, quizá lo que nos resulta un poco más caro es los billetes de avión para llegar allí, ¿no? Pero bueno, buscando, sobre todo temporada baja, momentos en los que quizá no haya tanto movimiento de turismo, pues se pueden encontrar precios asequibles y se puede viajar pues por gastando el mismo dinero que a lo mejor te vas a gastar en una semana en Italia o en Francia o algo así, ¿no? Y que merece mucho la pena, de verdad que merece mucho la pena conocer estos países y estos paisajes y estos lugares y esta gente, ¿no? Así que nada, bueno, aquí lo dejamos. Nos despedimos ya hasta el próximo año 2015, hasta enero. Cerramos así este 2014 con estos viajes en tren. Y nada, desearos que tengáis unos buenos días y que el próximo año 2015, pues ya sabéis, que tengáis mucho amistad, amor, trabajo, salud y demás. Y también, como no, que bueno, tengáis mucho conocimiento, nuevos conocimientos, nuevos viajes, nuevas aventuras, y aquí seguiremos nosotros en enero, ¿no? Así que nada, hasta enero, nos despedimos, que tengáis unos buenos días. Estás en el Aula 89, el magazine de tarde en Radio Universidad de Salamanca.